La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. La primera maraña. Tratando con calma el caos. Bienvenidos a una nueva Primera Maraña. Un minuto pasa de las 8 de la mañana, jueves 3 de agosto. Y sí, estamos en invierno, volvió para quedarse un rato más. Si quieren comunicarse con nosotros, como siempre, lo pueden hacer a nuestro WhatsApp 221-438-6002. También nos pueden seguir por todas nuestras redes sociales. Estamos en casi todas, así que nos buscan y nos encuentran. Hoy tenemos, vuelve la columna de economía de la mano de Mariano Félix, que veníamos haciendo repaso de cuáles eran las propuestas de en materia económica o cuáles eran las políticas económicas que traían cada uno de los frentes electorales que se presentan ahora en las PASO de acá a dos semanas. Vamos a estar seguramente repasando alguna nueva, viendo qué trae. Y también vamos a estar hablando con Javier García, productor audiovisual, por la llegada del documental sobre Ricardo Vilca. El título del documental es Ricardo Vilca, Quebrada, Música y Silencio. Llega a La Plata, se va a estar estrenando en estos días, así que vamos a estar hablando con Javier García sobre este documental. Y hoy es jueves de efemérides y había muchas cosas, pero terminamos en una fecha en particular de esta semana, por capricho puede ser, pero también porque creo que ha marcado de algún punto a gran parte de nuestra generación, pensando que quienes hacemos Radionauta, hacemos Primera Maraña, somos más o menos una parte de una generación, ¿no? Más o menos años más, años menos. Saba se desprende de la generación. No, somos más o menos la misma generación. Somos gente joven, por decirlo de alguna forma, jóvenes crecides. Pero hay una fecha que ha marcado en gran parte nuestra relación con la música, y esa fecha es el primero de agosto de 1981. Acá capaz que es un poquito después, no es exactamente en el 81, es un poquito más después por estas latitudes. Pero ¿qué pasaba un 1 de agosto de 1981? Hacía su primer transmisión MTV, ese canal que supo ser la primera radio audiovisual, pongámosle, primer canal que durante 24 horas pasaban videos de música. Y eso marcó claramente, como decíamos, a gran parte de nuestra generación, porque fue nuestro consumo musical por mucho tiempo. Después MTV fue derivando en otras cosas, ¿no? En realities y demás, pero los años que nosotros vimos MTV, nosotros quienes crecimos ahí por los 90, cuando empezaba a estar MTV acá, o por lo menos yo lo recuerdo en aquellos momentos, era mucho videoclip, mucho. Estaban los MTV Unplugged, que fueron algo muy lindo para disfrutar. Y además, ¿por qué elegimos esto? Porque ¿qué tendría de particular? Además de que fue una forma de consumir música muy importante para una generación. Cuando sale MTV, era como fue la fecha de defunción también de las radios. Ya está, listo. Se terminaron las radios. Todo va a pasar por la tele, porque ya estaba el primer canal de videos musicales. Entonces, moría la radio. Después la radio iba a morir cuando... De todo el tiempo está muriendo la radio, ¿no? Estamos eternamente siendo... nos dan por muertes todo el tiempo, pero acá estábamos y nos parecía casi gracioso homenajear a MTV en un nuevo aniversario de esta semana, como diciendo, no nos mataron, acá seguimos, la radio sigue. Y entonces vamos a empezar a escuchar la primera canción que transmitió MTV, el primer videoclip. Es una banda británica, se llama The Buggles. Creo que tiene esta canción, o es conocida por esta canción, y nada más. Muchos incluso no la conocerán a la banda, una banda formada ya por 1977. Estaba explotando el punk en Inglaterra, y esta banda era así un poco más de pop sintético, perteneciente a la New Wave. Y tienen una canción que es la que, como el hit de la banda, que la lanzan en 1979, se llama El video mató a las estrellas de la radio, Video Kill the Radio Stars. Y ese fue el primer videoclip que circuló en MTV, que programó MTV, y lo escuchamos. Video killed the radio star. Escucha Primera Maraña, lunes a viernes de 8 a 9 horas. Seguinos en nuestras redes. Instagram, Radionauta FM. Once minutos pasan de las 8 de la mañana. Decíamos que volvió el frío. Y sí, lo raro era el calor que hizo estos días. 14 grados la máxima para hoy, parcialmente nublado. Y va a estar fresco. Y las máximas van a quedar por ahí. No van a superar los 20 grados esta semana. Del invierno llega para quedarse nuevamente. Así que nada, aprontá el mate. Si habías ya decidido guardar la ropa de invierno, ¿para qué? Sacala de nuevo, volvé a ponerle la frazada a la cama, ponete bufanda porque está fresco el viento y presta atención a los títulos que trae Pulso Noticias para salir informada a enfrentar esta jornada fresca. Comenzó el juicio por Milagros, quien fue víctima de trata. 10 años después de haber estado 10 días secuestrada en Almirante Brown, finalmente empezó el proceso que tiene un único imputado hasta la fecha. Milagros tenía 14 años cuando fue secuestrada. Escuchamos un audio de su madre. Hola, sí, soy la mamá de Milagros González. Mi nombre es Silvia Mónica González y estamos acá en el juicio después de 10 años de pedir justicia y tenemos un detenido, un violador que se llama Gonzalo Aranda. Y bueno, empieza el juicio y durará más o menos 3 meses, es lo que acabábamos de confirmar. Y esperamos justicia, justicia por Milagros, porque que entre toda su insanía todavía sigue recordando después de 10 años su violador, su proxeneta, y la verdad que es doloroso, pero bueno, estamos fuertes acá con las compañeras que nos van a acompañar en este juicio, que va a ser largo, tedioso, pero bueno, con fines de que podamos tener una vez justicia. Genial. Garro firmó el decreto para trasladar la zona roja a la avenida 122. A pesar de las denuncias realizadas por los colectivos disidentes y feministas, el intendente avanza con los pedidos de la Asamblea del Mondongo. Incluso el municipio destacó que es la policía bonaerense quien deberá bregar por el cumplimiento de la norma y las sanciones serán las establecidas en el Código de Convivencia. Aumento adelantado del precio del combustible. El incremento estaba pautado para después de las PASO, pero tanto las empresas como la petrolera YPF ya lo realizaron. Se trata de una marcación por 4,5%. Mosquitos superpoderosos. Una investigación del CONICET La Plata comprobó que en el AMBA existen mutaciones de la Aedes aegypti que logran evadir los efectos de los insecticidas. El mundo de Hollywood, la huelga, las series y las películas en la voz de un periodista platense. Fede Carestía viajó 3 veces a Estados Unidos para entrevistar a actores, actrices y profesionales del mundo de la industria cinematográfica. En su último recorrido por Los Ángeles estuvo en Netflix y Paramount, conociendo de cerca las consignas de las protestas. Pueden leer la nota completa en Pulso Noticias. We'll be right back. Hasta acá los títulos del día de hoy traídos por Pulso Noticias. Como siempre pueden ahondar la información y leer esta última nota que decíamos, la de Fede Carestía sobre la lucha de actores, actrices y productores ahí profesionales del cine y las series en la página de Pulso Noticias, que es pulsonoticias.com.ar. Se pueden ahí también suscribir. Me quedé con lo de los mosquitos superpoderosos, no puedo salir de ahí. Me preocupa de sobremanera que, además de todo, ya no le hagan nada a los insecticidas. Era posible porque se van adaptando. Pero bueno, qué bueno que volvió el frío, ¿no? Porque con el calor que hizo estos días y se mantenía una semana, estaba lleno de mosquitos La Plata. Es una realidad. Hay calor, hay mosquitos en la ciudad. Así que bueno, igual el frío me parece que tampoco termina de matar las larvas de Aedes aegypti. Mosquito complicado, así que hay que estar ahí con las patas cubiertas porque no vuelan muy alto. Nada, se ponía a dar recomendaciones de qué hacer con la Aedes aegypti un jueves a la mañana. Bueno, vamos a seguir repasando la música de hoy en este... Porque, ¿qué pasó? Bueno, teníamos lo de MTV, entonces teníamos este primer videoclip. Ahora, ¿cómo elegir después qué canciones pasar que hayan sido videoclips? Dificilísimo, porque hay muchas. Pasaba algo antes, para quienes son jóvenes y tal vez no lo recuerdan, que tenías videoclip de 12 minutos, no sé, Thriller, la versión original del videoclip de Thriller de Michael Jackson dura 13 minutos más o menos. Eso es una película, es un montón. Hay gente que se aburre con historias de 14 segundos, imagínense ver un videoclip de 14 minutos, 13 minutos. No sé, November Rain, 6 minutos de canción y videoclip. Es antirradial, ¿no? Porque bueno, hay que bancarse 14 minutos de escuchar una canción y encima tiene partes actuadas que no hay canción, hay diálogo, raro. Entonces, bueno, hicimos como en el grupo que tenemos de Primera Maraña, bueno, vayan tirando. Y yo hice una curaduría con todo el mundo de videoclips, partiendo intentando tener un porqué. Esta segunda canción que vamos a escuchar es elegida por Saba Shulman, o por lo menos propuesta, no sé si es la que más representaba. Es una canción de las Ketchup y me parece que este videoclip sintetiza lo que fue MTV, la importancia que tuvo MTV, porque fue como YouTube, ¿no? Algo se volvía viral porque rotaba mucho en MTV, no teníamos YouTube, entonces la viralidad o la circulación, sobre todo de manera global, era por MTV. Esta canción que vamos a escuchar de Las Ketchup, para quienes no saben, es el grupo de las hijas del famoso guitarrista de flamenco Juan Muñoz. Le decían El Tomate, por eso sus hijas son Las Ketchup, así. Y esta canción se llama Acerejé y la grabaron en un montón de idiomas. Todo el mundo sabía el pasito de Acerejé, nadie entendía qué era Acerejé. Y Acerejé era una reversión de alguna forma de una canción más vieja, de allá por fines de los 80, de hip hop, que se llamaba The Sugar Hills, perdón, era de The Sugar Hill Gang, se llamaba Rapper's Delight. Y era una canción en inglés y las Ketchup hicieron una traducción a lo bruto, pero de el estribillo, y salió esto de Acerejé, Hat, de Hip, de Hip, de Hip. Bueno, de ahí viene. Escuchamos Acerejé, de las Ketchup. Por el ritmo ragatanga, el DJ que lo conoce.

¿no? Como que lo ves y es toda una historia, es como una mini película en un videoclip. Es una muy buena elección. Y además, quien la propuso, así medio de costado, como haciéndose el que no la quería proponer, es Ramiro Laterza, que está acá presente en el estudio y que está cumpliendo años. Así que es como medio una doble efeméride. Esto es Pearl Jam haciendo Do The Evolution. Seguinos en nuestras redes. Instagram, Radionauta FM. Mándanos un WhatsApp al 221-438-6002. Vamos entrando al último bloque de esta primera maraña. Decíamos al comienzo, vuelve después de que volvimos de vacaciones, todo está como volviendo, la columna de economía de la mano de Mariano Félix, donde fuimos en estas últimas columnas recorriendo las propuestas o las políticas económicas que se traen bajo la manga los distintos frentes electorales. Buenos días, Marian, ¿cómo va? Hola, Pablo, ¿cómo andas? Bien, todo muy bien. Por ahora, para recordarle al público, por si no recuerdan, ya hicimos, estuviste analizando las políticas de Juntos por el Cambio y lo que ahora es Unión por la Patria y sus distintas variantes. Exactamente, esas fueron las que estuvimos conversando. Las de Milei, por ejemplo, ya algo habíamos hablado en algún momento, algunas cosas, probablemente podemos hablar la semana que viene, pero me parecía interesante hoy avanzar con un poco las propuestas desde los sectores de la izquierda, en especial, las propuestas que desde el FIT, ¿no?, desde el Frente de Izquierda Unidad, están circulando, y tal vez alguna del espacio del MAS, del nuevo MAS, de Manuela Castañera, que tiene alguna propuesta que ha circulado con fuerza. Las propuestas en general, las propuestas de la izquierda en Argentina, de estos sectores, son bastante conocidas, vinculadas a romper con el Fondo Monetario, ¿no?, y declarar el no pago a la deuda. Ahí hay mucho acuerdo en general, y más de nosotros seguramente también acordemos con eso. Hay propuestas vinculadas a mejorar los ingresos de las y los trabajadores en distintos planos, reformas en el sistema de previsión social para garantizar el 82% móvil. Estas son bastante conocidas como ideas. Me parece que una propuesta que es interesante en particular, dentro de los que el FIT está impulsando, y que aparte está en los spots publicitarios, como muy central, es la propuesta del reparto de horas de trabajo entre trabajadores y trabajadoras, ocupados y desocupados, ¿no? Me parece que esa es una propuesta que está como muy en el centro del debate de sectores, ¿no? De que por un lado, eso es una lectura y es un dato, ¿no? De que por un lado quienes trabajan en Argentina, trabajadores asalariados en particular y asalariadas, trabajan mucha cantidad de horas por día, en promedio más de 9, 10 y más horas por día, esto sin sumar el tiempo de traslado a los puestos de trabajo, etcétera. Y en simultáneo hay un montón de gente que trabaja muy pocas horas, o que no logra conseguir más horas para trabajar, o directamente está desocupada. Este es un problema que en la propuesta del FIT aparece como central. Y se plantea como respuesta a esa propuesta, frente a las propuestas, de flexibilización laboral, reformas laboral que los sectores más de la derecha plantean como solución al problema del empleo en Argentina, dentro del FIT plantean la cuestión de la reducción de la jornada laboral en estos trabajadores y trabajadoras asalariados y asalariadas que tienen una jornada laboral por encima de la jornada formal, que formalmente es legal, para al reducir esas jornadas, esas horas de trabajo que no realizan estos trabajadores y trabajadoras sean realizadas por otras personas, ¿no?, que puedan ser contratadas para cubrir ese espacio de tiempo de trabajo. Esta propuesta ahí tiene dos puntos que me parecen centrales. Por un lado, la propuesta que hace el FIT es reducción de la jornada laboral, pero obviamente sin que eso afecte el salario de bolsillo de las y los trabajadores que van a ver reducida su jornada. Este es un punto clave, obviamente, porque si no, no tendría, para los propios trabajadores, que no tendría mucho sentido llevar adelante esta medida, por lo menos en este contexto. Esto obviamente significa de movida que las empresas pasan a pagar, tienen más gastos para contratar trabajadores y trabajadoras, esto es razonable, y se reduce la ganancia empresarial, acá yo digamos que me, yo me, de, por un lado me parece una propuesta sensata. Lo que no estoy muy seguro es si el eje de la propuesta es el adecuado, de poner el énfasis en reducir en que el problema del empleo en Argentina sea un problema de que hay personas que trabajan mucho y otras que no trabajan tanto. En realidad, porque eso presupone que las empresas contratan trabajadores y trabajadoras simplemente para cubrir un tiempo de trabajo que necesitan y nada más, Y en realidad me parece que la propuesta de reducción de la jornada laboral, aparte, el eje debería ser más que la idea de que los empleadores puedan contratar más gente, que en principio no estoy seguro que eso sea así, porque justamente vos reducís la jornada de trabajo, pero no reducís el costo del gasto en salarios, entonces es difícil que las empresas pasen a gastar más plata para contratar más gente, para cubrir más horas de trabajo que dejan de ser cubiertas. No lo veo así, sino que me parece que la propuesta de reducción de la jornada laboral en sí misma es una propuesta que es sensata desde el punto de vista de las y los trabajadores que están dedicando todo su día a trabajar, ¿no? Me parece que el eje podría haber sido más ese que el otro, digamos, ¿no? El otro me parece un eje que en principio, hasta mi mirada teóricamente es medio discutible que el efecto de la reducción de la jornada sea que más personas pasen a trabajar, pero sí sería interesante pensar que tenemos que trabajar menos horas todos y todas para poder vivir, digamos, ¿no? Y que tengamos tener más tiempo libre para hacer nuestra vida, digamos, ¿no? Me parece que ahí hay una cuestión de énfasis, tal vez, en la mirada respecto a esta propuesta concreta, pero me parece que es sensata como para plantear en términos generales. Sí, creo que también es actualizar un debate. Dios, ya está viejo la jornada de esta idea de 8 horas. Ya fue, ¿no? Hace un montón se conquistó. Sí. Tenemos que poder superarla. Y es en esto que decís, ¿no? El énfasis de poner el énfasis directamente en la cantidad de trabajo, en tener poder trabajar menos para vivir, en verdad. Poder vivir, porque si no, en verdad, vivimos para trabajar en gran parte. Nada, recuperar un poquito, que sé que lo te gusta, la Fergie y su derecho a la pereza, ¿no? Como recuperarlo como realmente está planteado, de trabajemos menos, redistribuyamos las riquezas, así podemos vivir más. Exactamente, me parece que que la propuesta está bien, pero me parece que el énfasis que se hace en la campaña no es el más, el que me parece a mí políticamente más productivo, más en el marco, ¿no?, de una campaña donde el FIT lo que trata es de instalar temas de debate. Obviamente, digamos, la expectativa electoral del FIT es sacar en torno al 5% con mucha furia, digamos, pero me parece que si el objetivo es politizar los debates en la campaña, me parece que tal vez el énfasis en reducir la jornada laboral para trabajar menos y vivir más y vivir mejor hubiera sido más, sería más apropiado, digamos. Me parece que el problema del empleo va por otro lado, más que por la cantidad de horas que trabajamos o dejamos de trabajar. Después, entre las otras propuestas que hay varias propuestas que están interesantes, que son, digamos, pues eso, clásicas y tradicionales, ya las conocemos bastante, que tienen que ver con recuperar para el sector público, ¿no?, la gestión de los servicios públicos. Me parece que esto es un punto que las otras fuerzas políticas, en general ninguna de ellas lo pone en el centro, de reestatizar o poner bajo control estatal y con la participación de trabajadores y trabajadoras, de las universidades, de los usuarios, ¿no?, en la gestión de los servicios públicos. Me parece que este es un punto interesante, porque, digamos, busca recuperar para el control popular eventualmente, digamos, ¿no?, y democratizar la gestión de servicios públicos que son tan esenciales, que van desde la luz y el agua hasta las comunicaciones, ¿no? Hoy en la actualidad todos los servicios de comunicaciones están en el centro de nuestra, digamos, de mucho tiempo de nuestra vida, y entonces es algo central que esté bajo control popular. Me parece que esta es una propuesta productiva en términos políticos, precisamente por eso, porque plantea una crítica muy fuerte a la estructura que se configuró de provisión de servicios públicos en Argentina desde los 90, y que ninguna de las fuerzas políticas que han gobernado lo han buscado modificar centralmente. Y por otro lado, ni siquiera la fuerza, el otro día hablábamos de la propuesta, por ejemplo, del espacio de Patria Grande dentro de Unión por la Patria, tampoco plantean estas propuestas, ¿no?, ir en ese camino. Entonces me parece que acá es un punto de diferenciación interesante, donde tal vez habría que hacer la campaña, estaría bueno tener que esto esté más enfatizado, porque me parece que es una propuesta de fondo respecto al manejo de lo que es un servicio público, ¿no?, de lo público. Me parece que ahí implicaría una transformación radical en la forma de, por un lado, en cómo se organiza la provisión de servicios públicos, pero a la vez cómo se controla y se gestiona eso, ¿no? ¿Cuál es el vínculo que hay entre el Estado proveyendo servicios y las personas que trabajan en esas empresas y las personas que utilizan esos servicios como participando en el en la gestión. Me parece que ahí hay un debate interesante respecto a la democratización de la gestión de lo común, digamos, en algún sentido, en este caso acotado, si se quiere, a los servicios públicos, pero me parece que es un debate que proyecta una discusión más general sobre cómo debe organizarse la economía en un país, digamos, ¿no? Qué papel tienen que tener las personas en la organización general de la producción. Me parece que es interesante ese debate. Después, bueno, obviamente hay de nuevo propuestas vinculadas a la mejora general de las condiciones de vida, el aumento de salarios y jubilaciones, esto que señalábamos hoy. Y acá me parece que hay un tema que está bueno porque se vincula con algo que desde el Nuevo Más están como han enfatizado mucho en la campaña electoral. El Nuevo Más probablemente tenga una performance bastante menor que obviamente que el FIT en las elecciones. En general sacan menos del 1% de los votos, pero me parece que en este han logrado, digamos, al menos instalar como parte de un debate la necesidad de subir los salarios mínimos. Lo plantean como una campaña así muy de impacto, ¿no? En afiches, que llegue a 500 mil pesos el salario mínimo vital y móvil. Me gusta la propuesta. ¿Cómo? Me gusta esa propuesta. Mezclada con el de reducción de horas de trabajo y salario mínimo vital y móvil en 500 mil pesos, es un gran combo de político. Y sí, digamos, sería como, eso sería un buen combo, ¿no? Porque tenés una, por un lado, un nivel de ingresos adecuado para poder sostener los gastos monetarios que vos tenés en tu vida, los mínimos indispensables, y a la vez, bueno, tendrías más tiempo libre, ¿no? Eso sería un buen combo. Tengamos en cuenta que hace poco salió, bueno, el ATE INDEC, ¿no? La organización de ATE de trabajadores, el sindicato de trabajadores en el INDEC, mensualmente hace un cálculo de lo que sería el salario mínimo, digamos, y ellos estimaron, la última vez que hicieron la estimación estaba alrededor de los 300 mil pesos, ahora no recuerdo el número exacto, pero era por ahí para una familia llamada tipo, ¿no? Entre dos adultos, dos menores. O sea, 500 mil es como un salario mínimo, sería un buen salario en Argentina. Y bueno, me parece que es un debate interesante porque, bueno, digamos, es muy concreto, aparte, ¿no? Las propuestas en general del FIT, las que yo he visto por lo menos son más generales respecto a subir los salarios, etcétera. Esta es una propuesta muy concreta y hacen algunas proyecciones respecto a las implicancias, ¿no? Obviamente esto supondría un aumento muy fuerte en los niveles de salario. Estamos hablando de casi más que una duplicación, porque el salario, ahí estaba viendo una nota hace unos días, el salario promedio en Argentina de un trabajador o trabajadora está en torno a los 220 mil pesos, según esta nota donde Manuela Castañeda habla al respecto, y esto implicaría prácticamente una duplicación de ese monto. Digo, eso obviamente implicaría una mejora sustantiva en las condiciones de vida de la mayoría de la población. Habría que ver esto cómo se articula, digamos, ¿no? Porque hay toda una discusión respecto a, bueno, una cosa es una gran empresa que tranquilamente a lo inmediato podría pagar el doble de salarios, y otra cosa son pequeñas y medianas empresas en Argentina. Y yo he escuchado, bueno, propuestas, digamos, que la propuesta incluiría algún mecanismo de transferencia de ingresos a las pequeñas y medianas empresas en ese proceso de transición, o en algún mecanismo por ahí. Evidentemente hay que, una cosa es la propuesta en general y otra cosa es cómo implementarla en un proceso temporal, digamos, porque, bueno, en la economía, en el mundo, las cosas pasan en el tiempo, no en el instante. Entonces me parece que ahí hay un tema a discutir, pero me parece que es interesante el planteo, digamos, que la Argentina necesita urgentemente mejorar los niveles de salario y llevarlos arriba de los mínimos, de los mínimos básicos para que la población pueda vivir, digamos, que no son la línea de pobreza, que no son la línea de indigencia, como a veces se toma como parámetro. En realidad tenemos que empezar a pensar que vivir en Argentina tiene un costo que está vinculado, porque aparte de la línea de pobreza, la línea de indigencia, por ejemplo, no incluye el costo de los alquileres, que cada vez están más caros, sobre todo en las grandes ciudades, están en niveles exorbitantes, digamos, el costo de alquilar, y no incluyen, digamos, un montón de otros costos que en realidad también se vinculan, y acá me parece que hay un juego que es interesante en esta discusión que dan estas fuerzas políticas, que tiene que ver con, digamos, por un lado, bueno, una de las propuestas que aparece en la plataforma del FIT, digamos, mejorar, digamos, ¿no?, el funcionamiento general del sistema de salud y de educación público, ¿no?, a partir de mayores presupuestos, etcétera. ahí hay un combo, porque mucha gente lo que hace, sobre todo sectores medios o medios bajos, digamos, está derivando parte de su consumo de servicios de salud y educación al espacio privado, ¿no? Contratan escuelas privadas o van a una prepaga, etcétera, para garantizar sus condiciones, digamos, de acceso a salud y educación, que son servicios públicos, que son espacios, digamos, provisión, son bienes comunes, digamos, ¿no? Que históricamente está la idea en Argentina de que eso es una provisión que debería hacerse de manera universal a través del sistema público. Y eso, obviamente, dada la crisis del sistema público en general, el ajuste permanente que la economía argentina viene atravesando de hace ya varias décadas, y ahora enfatizado por las políticas de acuerdo con el fondo, digamos, me parece que ahí hay una combinación, porque eso, digamos, vos necesitas mucha guita, un salario muy elevado, porque vos tenés muchos gastos que no podés hacer de otra manera, muchos servicios a los cuales no podés acceder de manera gratuita a través del sistema público. Y ahí me parece que la combinación de mejorar los salarios mínimos a niveles mucho más elevados, 2 o 3 veces más de lo que hoy son, y mejorar la provisión de servicios públicos, en particular salud y educación, pero más allá de eso, ahí es un combo interesante donde me parece que sería un espacio donde estas propuestas de la izquierda podrían articularse de una manera más productiva y, digamos, potencialmente eso, generando un debate más de fondo sobre qué se necesita en el país. Me parece que ahí por ahí va la cosa, y creo, digamos, ¿no?, que las fuerzas políticas a la izquierda del espectro político, digamos, a nivel electoral, plantean estas discusiones. A veces, por eso me parece que, de nuevo, las campañas son complejas, ¿no? Son tiempos televisivos y o radiales, es difícil plantear los debates, pero me parece que ahí, digamos, me parece que si el énfasis de la campaña no es tanto ganar, porque digo, no está la expectativa de estas fuerzas ganar la elección, ni mucho menos, a lo sumo, en algún caso, lograr bancas en algunos espacios legislativos. Si el objetivo para estas fuerzas políticas de participar en la elección es elegir algunos debates que son más transversales, digamos, y que tienen que ver con eso, con una forma radicalmente diferente de pensar la forma de organizar nuestras vidas, digamos, ¿no? Me parece que va por ese lado las propuestas. Yo creo que lo hacen, pero lo hacen tal vez, y el énfasis que se le da en la campaña, a veces eso se pierde un poco. Porque, de nuevo, la propuesta de aumentar el salario mínimo a 500.000 pesos está muy bien, y yo comparto en que hay que subir muchísimo el salario mínimo, pero aparece como una propuesta suelta, no enmarcada en otras cosas, digamos, ¿no? Me parece que ahí hay un tema que justamente creo que es la propuesta deberían ir a discutir más en general, la estructura de organización social, más que nada porque no son, no son proyectos que puedan en concreto implementarse hoy, porque estas fuerzas políticas no los van a poder llevar adelante. Y en cualquier caso, la lucha que estas fuerzas políticas, en conjunto con otras organizaciones que no participan de las elecciones, ¿no?, del conjunto del pueblo, la lucha es por transformar radicalmente la sociedad. Y esto va más allá de una propuesta individual que pueda estar mejor o peor. Me parece que ahí hay una discusión que hace falta seguir dando en estos espacios, ¿no?, en relación a eso, a qué rol tiene la campaña electoral, qué planteos se hacen. Pero bueno, me parece que estas son algunas de las propuestas que están dentro de lo que es de política vinculadas a la política económica, que son como centrales en la mirada de las fuerzas de izquierda que hoy se están, de las principales que hoy participan de las elecciones nacionales. Después hay algunas otras propuestas ligadas a la cuestión inflacionaria, ¿no?, buscar mecanismos para control de precios, etcétera. Me llama la atención que en la propuesta del FIT, no, bueno, por lo menos en la general, digamos, ¿no?, lo que está más circulando, no aparece algo muy específico respecto al problema inflacionario, lo cual es en el combo de lo que está pasando en Argentina, es un tema importante. Lo más relevante en ese punto es una propuesta, una vieja propuesta de muchas organizaciones que tiene que ver con la eliminación del IVA en la canasta familiar. Esto lo plantea el FIT allá por 2008, salía Otro Camino para Superar la Crisis, donde llevábamos esta propuesta, 0% de IVA a la canasta familiar. Y se nos fue. No le gustó, pero Mariano, eras parte de esa campaña. En la, digamos, en la propuesta que ellos hacen. Ay, no, se cortó justito. Sí, nosotros, varios de nosotros participamos de esa, del inicio de esa campaña. Bueno, sigue, es una que el FIT la retoma como central. Y después ahí hay un debate respecto a eso, cómo abordar el problema inflacionario. En general, las propuestas dentro del FIT y del nuevo MAS en relación a la inflación se centran mucho en establecer mecanismos de control de precios. Manuela Castañera también plantea algo respecto a un control, digamos, casi judicial, digamos, sobre las grandes empresas que producen alimentos, porque habla de la necesidad de percibir penalmente a las empresas que no cumplen los acuerdos de precio, etcétera. No es muy distinto esto de lo que plantea el gobierno nacional. Digo, en ese sentido, me parece que a veces algunas de estas propuestas, en particular en este caso, vinculadas al problema inflacionario, tal vez no están tan desarrolladas en relación a cómo apuntalar una propuesta de reducción de la inflación, dónde están los resortes que habría sobre los que habría que operar para que la inflación se reduzca. Digamos, obviamente está bien que haya un mayor control popular sobre esto en el marco más general, pero ahí no hay una propuesta muy concreta respecto a qué hacer en el contexto actual, digamos, ¿no? Donde vos tenés inflación superior al 115% anual. Es como complejo. Me parece que ahí sería interesante tener una discusión desde el campo de la izquierda, digamos, una discusión más precisa para enfrentar, digamos, los planteos que hacen los otros sectores. Pero bueno, pero de nuevo, en términos generales, y como para ir cerrando, esto, digamos, la propuesta de reducción de la jornada de trabajo es central, la propuesta de mejorar los ingresos públicos, las propuestas vinculadas a la recuperación de los servicios del sector público, me parece que son como tres o cuatro de las cosas que están en el centro del debate dentro de la izquierda, y que son los puntos donde los otros sectores en ningún caso aparecen como planteándolos. Me parece que eso, en ese sentido, es interesante. Sí, yo creo que más allá de esto que decías, ¿no?, de la falta a veces de unidad en las propuestas, sobre todo en la del salario mínimo y la cantidad de horas y eso, sí hay propuestas concretas a problemas concretos y no frases de campaña, y eso es, me parece que está bueno a la hora de proyectar una nueva forma de organización social. Se nos recontra fue el programa, María, nos colgamos charlando. 5 minutos. Sí, me parece que nos entendimos. Bueno, nos vamos a despedir. Te agradecemos mucho la comunicación, como siempre, María. Nos encontramos la semana que viene. Un abrazo para todos. Nos vemos la próxima. Ahí pasaba la columna de economía repasando las propuestas más importantes de el FIT, por un lado, y el MAS, teniendo en cuenta las propuestas en materia económica. Nos tenemos que ir, son las 9 y 5. Chau. Las 5 y 9 son, las 9 y 5, así que nos vamos. Gracias a Saba Schulman por la operación técnica, gracias al equipo de producción de Pulso Noticias, Walter Amor y Rautaro Castro, Ramiro Laterza, porque también nos trajo bizcochitos en su visita, y volvemos a felicitarlo en el día de su cumpleaños. Nos encontramos mañana, chao. Radio Nauta. La certeza de una piedra en el aire.